¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Y en resumen latinoamericano, vamos a hablar ahora también de otra manifestación contundente contra la política neoliberal que está llevando adelante el macrismo. En este sentido, hubo una marcha y concentración del Encuentro de los Pueblos, organizaciones populares de la Argentina y sobre todo de Buenos Aires, que están trabajando en respuesta al tarifazo, a toda la política económica neoliberal que genera estos tarifazos y esta inflación que está soportando el pueblo argentino. Se trataba en una reunión que es llamada audiencia pública, sin público, porque el público no se lo dejó entrar, porque se quedó en la calle porque el lugar estaba rodeado por la policía, de la subida o no del precio del subte, del metro argentino. Y esto se hizo a puertas cerradas, realmente con la presencia de los gremios que protestaron frente a este aumento, pero como un, algo que ya estaba resuelto y el precio del metro va a 7,50, que es un aumento realmente importante y que va a afectar claramente el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras. Así que en la calle se expresaba la otra realidad, la realidad del pueblo argentino que reclamaba contra el tarifazo y que reclamaba contra la imposición de estas políticas neoliberales. Vamos a ver el informe de resumen latinoamericano allí, en el lugar de los hechos. Pero venimos a sacar a la cara, a pelear y a denunciar que no puede ser que este tipo de audiencia a la gente trabajadora, a la gente que le pone el nombre de este país, no lo dejen entrar. Ahí se ve su carácter de facho. Ahí se ve cómo reprimen trabajadores, cómo encarcelan a compañeros, en el caso de los compañeros de Jujuy, de Seón, de compañero Perro, que por suerte con marchas los liberamos. Por eso digo, somos una pequeña expresión del pueblo. Pero esta resistencia, esta lucha, compañeros de este pueblo, del pueblo argentino y la clase trabajadora, recién comienza. Luche que se va, compañero, por un gobierno del pueblo. Hoy, compañeros, estamos viendo dos políticas. Ahí adentro, la política de los chorros, la política de los empresarios, la política de los funcionarios. Y acá en la calle está la política del pueblo. Mientras los de ahí arriba, entre cuatro paredes, escondidos y con custodia policial, discuten cómo seguir sacándonos la plata del bolsillo, acá está el pueblo organizado diciendo que ese transporte tiene que ser popular, porque ellos viajan en sus autos importados y nosotros somos los que todos los días nos tenemos que tomar el colectivo, el tren y el subte. Somos nosotros los que pusimos las 51 víctimas en 11 por la corrupción de estos gobiernos que se roban todo lo que nosotros necesitamos para subsistir, para ellos vivir en sus barrios privados y llenos de lujo. Hoy también se ven dos políticas distintas, lamentablemente dentro de los que dicen defender al pueblo. Están los que se lustran los zapatos para sacarse la foto y estamos los que nos embarramos la zapatilla y denunciamos la audiencia turca. Lo que logramos la semana pasada fue muy importante. Logramos que esté en todos los medios de comunicación y que toda la población sepa que se estaba produciendo una estafa. Y sepa también que había un sector que estaba saliendo a pelear y que la pudo frenar, aunque sea por escasos 5 días. Pero mostramos una señal, mostramos un camino, porque mostramos que con el pueblo en la calle no hay ajuste, compañeros. Como dijo el Colo, luche que se van. Pero también el Encuentro de los Pueblos empieza a mostrarse como un espacio no solo para sacarlos, sino para reemplazarlos. para rajarlo y ocupar su lugar, para que de vez, una vez por todas, haya un gobierno no que defienda los intereses del pueblo, que sea del pueblo, porque la única manera de defender los intereses es ser. ¿Por qué vinimos hoy acá? Porque los trabajadores no soportan un aumento más. Quizás muchos de nuestros compañeros que viven en los lugares más alejados ni usan el subte. Pero fue la excusa más importante que encontramos para que este gobierno entienda de que no va a poder aplicar los planes de ajuste como se aplicaron en otras épocas, porque hoy nosotros aprendimos tres cuestiones básicas. Nos aprendimos a organizar, compañeros, y no es menor esto, que estas organizaciones sociales hoy den el paso hacia la formación de un gran frente político. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nuestros legisladores y nuestros diputados salgan de donde nosotros estamos, salgan de nuestros vecinos. Porque ¿quién de ustedes conoce a un diputado de estos caraduras que están acá adentro? ¿Quién de ustedes conoce a un legislador? ¿Cuándo un legislador va a una villa si no es en época de elecciones? Y estos chupamedias, los policías que cuidan siempre a los ricos en vez de cuidar a los pobres, nos matan a los pibes en la barriada nuestra, y hoy están estos sortivas degenerados cuidando a estos hijos de puta. Nosotros dimos un paso hoy en la organización y en la lucha. No vamos a dejar pasar nunca más otro tarifazo que hambrea al pueblo argentino. ¿Qué queremos nosotros? Queremos comer barato, queremos viajar barato y queremos energía para nuestras casas baratas. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Tiene que darnos eso. Si no nos da eso el gobierno, nosotros vamos a estar en la calle exigiéndolo y vamos a hacer todo lo posible. Para que este gobierno neoliberal de derecha se vaya cuanto antes. ¿Qué queremos nosotros? Que en este país no haya un solo chico con hambre, que no haya un solo compañero sin trabajo y que todos podamos vivir con educación, con salud y dignamente. Muchas gracias, compañeros.